que tornaste engreída. Hoy eres una perdida, una mujer del montón. Se está eclipsando tu estrella. Una perdida, una mujer de...